llorando y en penitencia, y a tu vera y un día me fui. Yo y a tu vera y un día me fui. A ver si con mi presencia soleá tampoco.